este bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar. Y a esa que se cree odiosa, juro por mi vida la voy a olvidar. Es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar.